Muy bien, ponemos punto a este momentito. Nos vamos, seguimos recorriendo el tema, el disco de Charlie, y venimos con la columna de la agencia Timbo. Gente que se suicida, un acto muy egoísta, para vivir de la tele, el diario tiene la revista. La mierda entre dos humanos se hace cada vez más grande. Los chicos quieren ser chicas, las chicas quieren ser grandes. Tus amigos y tus seres queridas ya están corriendo. Tienen miedo que lo digan, no saben que es todo un cuento. La grieta entre los humanos se hace cada vez más grande. Los chicos quieren ser chicas, las chicas quieren ser y las noticias hecho en red. Enredate.